Bienvenidos a Nivel Escondido, noche de podcast acá con Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo. Y me acompaña el señor Sparwolf, episodio 630. ¿Cómo estás, Gio? ¡Diablo! Estamos bien, gatito. Azuquita para ti, azuquita para todos los que nos están viendo por ahí, que llegó por ahí el Early Crew. Como dicen nuestros panitas de Loot of the Party, el PR Guy Gaming acampando desde tempranito. Primer que está por ahí, le pineamos por ahí, obviamente, el comentario. También está Gitana Silen, la divina emperatriz del Café del Yaucano, y Jay Darnova. Gato, estamos bien. Estamos agradecidos, ¿verdad?, de un fin de semana más. De muchas cositas pasando por ahí. Pero obviamente pompeado luego de disfrutar a distancia de ese tremendo Summer Meetup anoche allá en casa de Alex Nation, que eso se extendió lindo y bello, y había mucha gente buena, mucha gente cool ahí en ese tremendo Meetup, y que pues a distancia obviamente muchos de nosotros pudimos disfrutar acá en el chat. Muchos de ellos también estaban comentando, ¿verdad?, mientras estaban compartiendo allá, pasaban por el chat o saludaban a la cámara, comentaban, etcétera. Alex tuvo un poquito de technical difficulties, ¿verdad?, a la hora de setear ciertos micrófonos, pero logró ajustar sin que se le quemaran más de 5 pinchos, por lo menos, así que logró ajustar. Así que mega GG para toditos. Ahí también llegó Profesor JJ e Ila Veyrax en la casa. Esperamos que la hayan pasado tan bien como se vio. Yo estoy pompeado por ustedes, la verdad que sí. Yes. Yo tuve el stream de fondo cuando comenzó y lo dejé por ahí en el televisor de la casa, pero estaba durante la mañana tratando de ver qué demonios le pasaba a mi computadora, gente. Mi computadora ayer no quería prender. Le daba al botón de power, prendía la bombillita y comenzaban a prender los componentes dentro y boom, se apagaba. Y volvía, y lo mismo, y no prendía ni para el cara. Pero que ayer nosotros íbamos para una boda por la tarde. Y es como que, ok, no tengo break para bregar con esto ahora. Yo tengo una computadora, la computadora anterior. Está por ahí y yo, maybe le puedo sacar el power supply. Tengo que chequear a ver si es, you know, compatible, si es suficiente para lo que está aquí, pero vamos a ver, quizás una opción. Y entonces me fui para la boda y regresé y todavía el meetup estaba eso encendido por allá. Luego fui para atrás porque quería ver cuando entregaban los premios de vivo y todo eso, y los entregaron, sí, y firmaron la correa y toda la cosa. Eso estuvo super cool. Yes. So, qué bueno que la hayan pasado bien. Pues yo acá a la distancia, pues me disfruté aquí y allá las cositas. So, qué bueno. Aparte de eso, la computadora hoy salió prendida bien. Necesitaba vacaciones ayer y es como que, ok, whatever. Cógete el día, te damos el día, olvídate de eso. Yes, pero yo creo que estas son las primeras señales de que quizás ya haya que reemplazarla, sí, o darle cariño intenso. Ya esta computadora tiene unos cuantos años, tiene como 8 años ya. Está de pues probablemente retirarse. Pero considerar un upgrade en la medida posible. Le dio la chiripiorca a la PC de gato, eso es así, Sony Bell, eso es así. Y aprovechamos y saludamos otra vez nuevamente por ahí a precisamente ese nivel que llegó. Dice por ahí Profesor JJ: saludos, los pinchos estaban buenos, eso desayuné hoy. Dice, pues buen provecho. PR Guy por ahí se tira el resub. Gracias por ese resub. Saben que acá todo lo que entra en 75% va para la Fundación de Niños de Puerto Rico. El otro 25% va de vuelta a ustedes, nuestra querida comunidad. Nosotros no nos quedamos con absolutamente nada. Saludos, Gatonejos. Pero igualmente, Sony Bell, gracias por estar por ahí. Maverick también se tiró por ahí un resub. Gracias por ese apoyo. ¡Huepa! Saluditos a Arim también. Gracias a todos. Ahí estamos al día en el chat. Tenemos un hype train corriendo. ¡Ay, Luli! ¡Oh, my gracias God! Por eso. gracias. Yes, saludo a Pierre Guy, que le estaba comentando a Sparrow. Dice, yes, como que no he visto a Pierre Guy haciendo stream. Me estaba comentando, no, que, you know, están por ahí varias cositas. Y, sí, la última vez que lo estaba escuchando, estaba jugando el de Donkey Kong Bonanza, sí, y como que no se sentía bien. Y desde entonces sí, no lo veía por ahí en stream. Espero que te encuentres mejor, hermano. Sí, me envió un mensaje el fin de semana. Yo creo que fue viernes. Yo lo escuché sábado en la mañana, si no me equivoco. Y dentro de todo, pues está todo bien, está todo en orden. Como siempre, ¿verdad?, he estado diciendo en los pasados meses, tratemos de mantenernos en oración, ¿verdad?, y en buena vibra, en buen pensamiento, los unos con los otros, porque hay veces que pasan cosas que uno no las discute, no las ventila necesariamente, pero no quiere decir que no estén atravesando, ¿verdad?, no las estemos enfrentando. Así que en ese aspecto, ¿verdad?, mantengan a PR Guy en pensamiento, ¿verdad?, también a Mr. Sazón, que están en unas situaciones, ¿verdad?, un poquito delicadas en términos de familiares y ajustes que han tenido que hacer a su diario, y así como con ellos, otros tantos de nosotros que también, ¿verdad?, tal vez estemos en X o Y, pero hey, simple y sencillamente mantengamos esa vibra y esa hermandad que siempre es lo que permea dentro de comunidades amigas. Cuando digo comunidades amigas, no solamente me refiero a nivel escondido, me refiero a básicamente un montón de canales que también tienen, ¿verdad?, esa dinámica, que uno siente genuinamente que hay una conexión, que estamos compartiendo en realidad, no simplemente un pantalleo de que así, porque para que me deje el follow, whatever. No, el follow a la hora de la verdad es lo de menos. Son las interacciones como las que vimos ayer, Gato, que eso estaba encendido. Estaba comentando hoy, Gitana, que prendió el stream tarde. Esto que de hecho tú también te diste cuenta, porque tú le tienes el tiempo para hacer el patio y no cuadró. Yeah. Esto se levantó tardísimo porque salió tarde de allá, y muchos también otros compañeros salieron tarde, ¿verdad?, del evento con Alex y Noé, porque así de bien se pasa. Esto, y pues es parte de verdad tratar de mantenernos los unos a los otros y estar pendiente los unos por los otros, y eso es muy, muy GG. Así que solamente, ¿verdad?, aportando a eso. Yes. Bueno, pues gente, hoy como de costumbre, pues tenemos un podcast empaquetado. Vamos a tener las típicas noticias, los releases para esta semana, y hay un release ahí que lo puse en bold y en azulito. Ay, y hablo. Como tópico vamos a tener Bóveda Misteriosa, la víctima, el participante acá de Sparrow. Hey. Y como de costumbre, ¿qué es la que hay? Así que vamos a arrancar con las noticias. Señor Sparrow, ¿qué tenemos por ahí? Sí, señor, pues arrancamos las noticias con una noticia de semiseguimiento. Gente, ustedes recordarán que Sony estaba en conversaciones con la compañía Kudokawa hace un tiempo atrás, adquiriendo ciertos bienes, etcétera. Les refresco la memoria, Kudokawa es la compañía matriz detrás de Bandai Namco, y se ha confirmado esta pasada semana que Sony ha adquirido una participación de 2.5% en Bandai Namco, los editores de Elden Ring, detrás de Dark Souls, obviamente la colaboración tan estrecha que tuvieron en algún momento dado con Bloodborne, y eso es parte de lo que me tiene bien pompeado en cuanto a esto. Quizás veamos un Bloodborne 2, maldita sea. Lo que representa unas 16 millones de acciones en total. Ambas empresas buscan una colaboración estratégica para potenciar y expandir las franquicias globales, específicamente en anime, manga y, aunque no se diga directamente, incluyendo obviamente videojuegos. Sony, Bandai y Namco ya han trabajado juntos en proyectos de juego, anime y música, pero esta adquisición busca ampliar y maximizar esa colaboración a un rango más amplio de áreas. A pesar que este anuncio no menciona explícitamente el gaming, es evidente por lo que mencioné, ¿verdad?, de que Kudokawa es la matriz de From Software, y hay una película de Elden Ring por ahí también en desarrollo. Y se espera pues una mayor expansión de este exitoso universo, que también, como nota el calce y específicamente atada a la película, hay rumores fuertes sonando de que quien va a ser personaje principal en la película va a ser un Tarnished, pero va a ser Tarnished femenino, va a ser una Tarnished dentro del universo de Elden Ring, ¿verdad? Que son estos personajes que, similar a Dark Souls, no tienen nombre, puede ser cualquier género, pues en la película han decidido irse con una fémina, esto para efectos de llevar a cabo ese libreto. Esta idea, ¿verdad?, dentro de esta adquisición es unir fortalezas de Bandai Namco en una creación de IP, conexiones con los fans, con capacidad de que Sony tenga una mayor producción y distribución de contenido y merchandising para co-crear una variedad de contenido y experiencia que supere las expectativas. Y otra vez, mencionando a Elden Ring, el director de la película, estas son muy buenas noticias, Alex Garland, se ha cantado como fanático ávido de Elden Ring, ya va por su séptima partida y confiesa que Malenia es la jefa que más le cuesta vencer. Así que buenas, buenas noticias con este partnership estratégico entre Sony y, otra vez, Bandai Namco. Olvídate de Bandai Namco, From Software. Hi, Luli. Yo escucho Bandai Namco y lo que escucho es Tekken. So, también son buenas noticias por ese front. Yes, yes, también. Es que los oídos filtran lo que quieren. ¿Cómo es? Escuchan sí. Lo que quieren escuchar. Inicialmente, cuando yo me topé con esta noticia, pusieron una cantidad de dinero. Y yo, oh my God. Y cuando leí la noticia, oh, es más que 2.5%. Lo cual, y no es un montón de dinero, pero en cuestión de acciones, pues no es tanto. Así que Sony no va ya a setear la agenda, básicamente. Sí, sí, no tienen... va a ser el socio mayoritario, como dicen. No, sí, no, sí. No es el caso. Lo que tienen es un asientito, si acaso, para pa la mesa. Pero el hecho de que sea parte de los dueños probablemente hace las colaboraciones un poco más fácil. Yes. Y entonces, Bloodborne 2. Eso luce prometedor. Vamos a ver qué sale de todo esto. Pero por favor. Una movida interesante para allá. Yes. Claro que bueno. Sí. Mira, antes de pasar a la próxima noticia, nos ponemos al día en el chat rapidito, saludando por ahí a PR Guy. Llega también Moto Monku. Ayoya, mi general está por ahí. Eso es así. Dana se ríe. El Piolo también en la casa, que es la que hay. Maverick dice GG Hype. Eso es. Gitana salió tarde por la borrachera que cogió con su nuevo pana, dice por ahí Piolo. El caculo, tú dices. ¿Qué está pasando? RPR en la casa, bienvenido, RP. Espero que estés bien, brother. Un abrazo. Esto, caballero, saludos. Y eso, el mundo saludándose por ahí. Llega Metaverse también, aleluya, por Muñeca System. Llega también Life on the Go Art, que está pasando live. Y señor Wicked en la casa, saludándose por ahí, ¿verdad? Entre el chat y comentando, ¿verdad? Cositas de anoche que estuvieron pasando en el tremendo Miro, dice por ahí Metaverse, el único que salió ileso fue Dizzy porque no comió azúcar, dice por ahí. ¡Eh, diablo! Tremendo, tremendo. Y ahora sí, gato, estamos al día en el chat. Pues continuamos por acá, gente, con la siguiente noticia. Esta viene directamente desde Netflix. Resulta que Netflix renovó la serie de Wednesday para una tercera temporada y todavía la segunda no ha estrenado. Así de tanta fe tienen en la serie. Bueno, no es para menos, la primera temporada de Wednesday fue todo un éxito. De hecho, estuvo en número uno como por 6 semanas, estuvo número uno en montones de países, tuvo 258 millones de vistas en 90 días. Es la serie de habla en inglesa que ha tenido el mayor impacto dentro de la plataforma de Netflix. Ya confirmaron que Jenna Ortega pues regresaría para la tercera temporada, cosa que probablemente le da un poquito de alivio a los fanáticos, porque para esta segunda temporada la agenda de trabajo de Jenna Ortega se estaba llenando y hubo un momento donde no estaban seguros si los calendarios iban a funcionar, porque tan pronto terminó esa primera temporada empezaron a caerle ofertas de trabajo a Jenna Ortega y entonces se le llena la agenda y después no puede hacer nada de esto. Y una película o una serie de televisión y se fastidia la serie de televisión. Pero yes, ya aseguraron ahí a Jenna Ortega para la tercera temporada. Así que esta segunda temporada comienza el 6 de agosto, o bueno, publican el primer canto el 6 de agosto, wow, y el otro canto lo publican el 3 de septiembre. So, Netflix ahí asegurándose de que usted no cancele el servicio de una. Rápidamente. Ajá. Sí, pues entonces... No coja el trial. La picaron por ahí. Lo cual, a final de cuentas, you know, no es tan malo, es un mes nada más, ¿no? Como Squid Game, que vino la segunda temporada y tuvimos que esperar ¿cuánto? Como un año para la conclusión. Pero yes, esa es la que hay con Wednesday. A mí me gustó mucho esa primera temporada, so definitivamente vamos a ver la segunda. Sí, hicieron muy buen trabajo, yo también estoy pompeado. Metaverse dice todo por un bailecito. También el bailecito se fue muy muy popular. Habría que ver, pero pues son buenas noticias. Esto, y Netflix está poniendo oído a tierra en cuanto a estas renovaciones, etcétera. Lamentablemente, ¿verdad? Han habido ciertas adaptaciones, como fue el caso del live action de Cowboy Bebop, donde realmente no fue tan malo como para cancelarlo, pero no le dieron break. Tal vez no tuvo los números que esperaban y dijeron, ¿sabes qué? Debut y despedida. Pero con cositas como esta, ¿verdad? Pues demuestran que están hasta cierto punto tomando en consideración a la fanaticada. Lo mismo pasó con Stranger Things. Ahora mismo viene bravo. En estas pasadas semanas salieron varios trailers, ¿verdad? Pompeando la última temporada de Stranger Things. Esto va a dominar lo que vendría siendo Fall y Christmas, ¿verdad? Ese overlap de temporadas acá específicamente en Estados Unidos, ¿verdad? Donde son un poquito más marcadas, pero lo que es otoño e invierno, porque está subdividida Tiene varias fechas de estreno. La dividieron. Y lo último, último, último, creo que estrena en Navidad o New Year's Eve. Ahora no estoy muy, muy seguro de cuándo es que es. Si es el 31 o el 25. Pero una cosa así bien loca. Esto con Stranger Things, que es una serie que, obviamente, si usted no la ha visto, saque tiempo. Está muy, muy interesante lo que presentan. Y sobre todo, muchos de nosotros, ¿verdad?, que tenemos algún tipo de conexión y apego con lo que fueron los 80, los vestigios de los 80, principios de los 90, es una serie que definitivamente tienen que tomar en consideración para poner en su radar, ¿ok? A ver, dice por ahí Stranger Things, la picaron en 3, exactamente, exactamente. Hot Takes no es tan cool como Squid Game, dice por ahí señor Weekend Live. Esto, con las cagaditas que ha hecho Netflix, yo busco por adelantado noticias de la serie que me llamen la atención. Si veo noticias que no me gusta, paso a la... Claro, claro, RP, de una. Netflix tiene muchas cosas en producción y no quieren atrasarse. La línea para crear segundas y terceras temporadas es bastante alta. Ya, vamos a ver, ¿verdad? Y posibles spin-offs también que han estado por ahí en conversaciones. Bueno, y hablando, entonces, nuevamente, retomando, por si fuera poco lo que discutimos de Sony y Bandai Namco, ahora vamos a hablar específicamente de From Software y de su más reciente jueguito. Debo decir, no más reciente, porque ellos tiraron Shadow Labyrinth la semana pasada. No es el más reciente, me retracto. Vamos a hablar un poquito de Night Rain. Y es que a partir del 30 de julio hay una nueva actualización de este juego, versión 1.02, que va a incluir el tan esperado modo de dos jugadores en Elden Ring Night Rain. Perfecto para aquellos, ¿verdad?, de nosotros que simplemente puedan cuadrar entre dos. No haya que esperar por un tercero y muchísimo menos, Dios libre, jugar con un maldito random, porque qué difícil es, me cago en todo. Hasta ahora los jugadores de Night Rain estaban obligados a entrar o solos o en grupos de tres, forzando a los dúos a jugar con un desconocido y buscar activamente una persona. Y como dije, era horrible. Esta incorporación es un cambio al juego. Positivo para muchos, especialmente dentro de Limbel, ¿verdad?, que es donde la comunidad le había pedido insistentemente. Incluso existía un mod en PC para esta función. El director del juego, Junji Ishizaki, admitió que el modo de dos jugadores fue simplemente algo que pasó por alto durante el desarrollo. Mira qué becerro, igual que si pusieran las expediciones de 4 en vez de 3, pero ajá. A pesar de que inicialmente se justificó por el equilibrio del juego. No, yo digo que añadan un boss más en una expedición de 4. Esto estaría super cool. Esta actualización llega en un momento cumbre, ya que Elden Ring Night Rain ha superado los 5 millones de unidades distribuidas y Elden Ring original ya vendió más de 30 millones de copias, consolidando a la franquicia como la más exitosa de From Software hasta la fecha. Ay, Luli. Ay, Luli. Metaverse dice salud. ¿Estornudaste fue? No, yo no te escuché. Pero dice salud. Y ahí estamos al día en el chat, ¿verdad? Con la noticia, el tremendo notición ahí de añadir modo de dos. So, ¿tú tienes ese juego, Gio? ¿Lo has jugado? No, yo no lo tengo. Surfing Boy lo tiene, está loco porque lo adquiera y obviamente pues ahora potencialmente, ¿verdad?, lo ponga por ahí en el radar. Este juego no tiene un costo de $60. Si no me equivoco, cuesta $30 o $40, ¿verdad? Es el precio base de este juego. Es frenético. Tiene unas mecánicas similares a Elden Ring. No es Elden Ring. Nosotros, muchos de nosotros, jugamos el beta. Era un beta cerrado. Y esa es la experiencia que hemos tenido. Pero de la comunidad, sí, yo sé que Jun lo juega. Yo sé que Jaster024 lo juega consistentemente, ¿verdad? Y Surfing Boy son los únicos tres que me consta que lo juegan. Pero yo no lo he querido adquirir, ¿verdad? Hice un overlap con Kazan. Yo estoy bastante centrado en no invertir demasiado en juegos. Tiene que gustarme mucho, ¿verdad? Quiero concentrarme en el backlog. Y una vez termine ciertos juegos, potencialmente podría sustituir, ¿verdad? Este es mi radar. Este es mi radar. No es el mega juegazo. No es un 10 de 10. Pero la experiencia, en mi opinión, es divertida. Lo tengo pendiente por ahí. Lo tengo pendiente. Nice. Pues ya, hasta este punto yo no he visto nada de acción de este juego. De hecho, no estaba seguro si ya había salido o no. Así que vi la noticia y dije, oye, van a pasarle esto a Gio. Cool que hayan añadido two players. Suena que es como que algo mega lógico de que hicieran. Era lógico, era lógico. Pero ya, cool que lo hayan añadido. Sobre todo, después de esa experiencia del beta cerrado, Gato, fue horrible porque nosotros a todas estas pillamos códigos, ¿verdad? Y con mucho tiempo de antelación. También Glimrace lo está jugando. O por lo menos había mencionado que tenía interés en jugarlo. Cuando salió el beta, nosotros estábamos pompeados porque conseguimos códigos y códigos de sobra, solo repartimos los que nos llegaron de más en la comunidad y qué sé yo qué, con la intención de jugar todos juntos. Pues no, durante el beta, el multiplayer estaba cerrado. Esto, tenías que jugar con randoms obligado. Y jugar con randoms es horrible porque el juego, again, no es intuitivo. Si a ti te tumban, y eso es conocimiento ahora general, pero en ese momento no, tú levantas a tus compañeros entrándole a bastagazo. O sea, los tienes que golpear, tienes que cambiar el oh, wow, el yo no esperaría atacar. Eso. Ajá, uno no pensaría en eso exactamente, sobre todo si tú jugaste Elden Ring, tú sabes que hay items que regeneran la vida de los compañeros o que los reviven, etcétera, pero no era para nada intuitivo. Esto, ni se diga que entonces en el mapa tienes que ir marcando y puede ser que te hagan caso, puede ser que no te hagan caso. Es como que, ah, ¿quién te dijo que tú eres el que lleva la voz cantante? ¿Por qué tú vas para allá? Pues yo voy para acá, que se joda. Y viene la tormenta y va cerrando, o sea, es una fusión bien loca, bien interesante, se juega bastante rápido. Hay saltos a lo loco, no hay fall damage, hay unos bosses, ¿verdad? Y es como que sobrevivir ciertos rounds. Por eso el juego realmente no cuesta tanto, ¿verdad? Entre comillas, ellos han alegado que van a añadir contenido, van a añadirle ciertas clases para ir justificando, ¿verdad? La inversión de tiempo, de esfuerzo de las personas. Y lo interesante sería darle múltiples rondas al juego, tú siendo todas las clases. Qué sé yo, ahora voy a ser Hunter. Pues no, ahora voy a ser Mago. No, pues ahora voy a ser Enchantress o lo que sea. Y poquito a poquito probarlas todas. Pero hasta que, cuando las acabes todas, pues ya realmente dominaste y se acabó. Tiene cierto elemento roguelike, ¿verdad? Porque hay veces que te van a soltar ciertos ítems que altera la partida. Y tú vas subiendo de nivel. Otra vez, es un concepto bastante interesante. Es un mashup entre Fortnite, PUBG, ¿verdad? Ese estilo de juego de sobrevivir un área que se va cerrando, sobrevivir hordas de enemigos, moverte rápidamente, el elemento de colaborar, que es lo que faltaba, ¿verdad? En esa dinámica, y jugar con un tercero, un random, es horrible porque tú estás coordinado con una persona, pero entonces ese tercero realmente no necesariamente se acopla, y oh my god, qué pesadilla, qué pesadilla. So, el juego está diseñado básicamente como si fuera waves de enemigos que sobrevive y viene otro wave, pero se espera que tú mueras y arranques otra vez. ¿Es random lo que sale en pantalla? Tengo ahora mis preguntas. Es semi-random, entonces se va cerrando, ¿verdad? El círculo, y cuando se cierra el círculo por completo, implica que llegaste al boss, ¿verdad? Ese boss es lo que está en esa área. Fuera de ese cierre, ¿verdad? La tormenta te hace daño, eso tienes que moverte, ¿verdad? Ese círculo se va cerrando. Y una vez tú vences ese primer boss, esa zona amplía otra vez y te empiezas a mover porque viene otra tormenta con otra trayectoria. Y son tres rondas así. Y cada vez que vas sobreviviendo un boss, esos bosses, ¿verdad? Boss 1, boss 2, son random. No necesariamente son los mismos. Boss 3 tampoco. Tienes que sobrevivir ciertos waves en ese orden para llegar al boss final, que es el señor de la noche, ¿verdad? El vaciloncito. Dentro de ese universo. Y ya cuando lo vences, pues ahí se acabó. Pero tienes varios encuentros de final boss, entre comillas, en esa ronda 3. Y tú lo que quieres es prepararte o sobreprepararte lo mejor que puedas con pociones, con armas, mejorar tus armaduras, mejorar tus ataques. Hay ciertas armas que están atadas a ciertas clases, etcétera. Y tú vas venciendo enemigos. Hay enemigos un poquito más fuertes, pero que no son bosses. Y eventualmente, en la noche 1, entre comillas, cuando ese círculo se va a cerrar por completo, ahí está el primer boss. Eso por lo menos es lo que yo me acuerdo de lo que fue mi experiencia en el beta. No estoy 100% seguro que sea así. Los jugadores de Nightreign me disculpan, ¿verdad? Si dije algo que no era lo que más o menos, ¿verdad? Es el juego ahora mismo como juego base, pero hay diversas clases. Yo sé que hay una maga. Hay clases y esas clases están atadas a género, ¿ok? No es como que pues, pues no me gusta la maga, quiero ser mago. No, tienes que ser maga. Tienes que. O bruja. Hay un caballero. Hay un pichón como un águila que tiene que no tiene género. No se sabe si es nene o nena, pero no importa. Y de igual manera, pues tiene otros jugadores. Tiene un hunter o una huntress. Y una espada china. Con espada finita. Como si fuera de esgrima. Si mal no recuerdo. Y van a seguir añadiendo clases. dentro del juego. So, otra vez, la dinámica está bastante cool, ¿me entiendes? Pero no es Elden Ring. O sea, tiene el nombre de Elden Ring porque pasa dentro de Elden Ring por el juego, incluso del beta. Yo me acuerdo que tú se siente diferente en términos de controles. Yes. Ahora estoy interesado en ver algo de acción. Yo pensaba que simplemente iba a ser un spin-off de Elden Ring, pero con enfoque a multiplayer. Pero no, suena que es su propia experiencia. So, sí, estoy sí, curioso sí. Por ver más, no para jugarlo, pero por ver más sobre eso. Diría que sí, que estás en lo correcto de que es su propia experiencia, gato. Nice. Bueno, gente, vamos para la última noticia de hoy. Y por ahí anda rondando el próximo Battlefield. Por lo pronto se conoce como Battlefield 6, pero todavía no hay nombre oficial. Puede ser que sí, puede ser que tenga algún subtítulo. Ya veremos. Y veremos pronto porque este 31 de julio, eso es cuando, este jueves, hay una presentación. Se va a estar dando más detalles sobre Battlefield. Así que pendientes a eso. Por lo pronto, de lo que se sabe es que el juego está programado para salir el 10 de octubre del 2025. Y las preórdenes, pues el mismo jueves abren las preórdenes. Me imagino que la información que se desprenderá de ahí, pues quizás hablen de ediciones especiales o cositas por preordenar, etcétera. Entre los cambios que ya se saben, van a abandonar lo de las partidas de 128 jugadores. Vamos a ver cuál es el límite, si ahora se mueven a 64 o qué. Pero ya no habrán personajes especialistas. Se van a mover al sistema tradicional de que tienes la clase de asalto, o es ingeniero, etc. Vuelve como de costumbre y como es típico de Battlefield, las destrucciones de los escenarios, que es de las cosas más impresionantes que tiene el juego. En cuestión de la campaña, va a estar tomando lugar en el futuro mega cercano, más o menos entre 2027 a 2030. O sea que lo que usted va a ver son armas actuales y tecnología actual en su mayoría. Se saben ya que van a haber dos lugares confirmados, que son New York y Gibraltar. Más se desprenderá más adelante. Y el baddie, el enemigo acá de este juego, de la historia, es una corporación militar privada. Según se desprende de la información, la campaña está inspirada en una película que salió el año pasado que se llama Civil War. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Pues yo ni sabía cuál era. Tuve que buscar y esta película es del año pasado. So yes, pendiente, si a usted le gusta Battlefield, por ahí está eso rondando. El juego va a estar llegando para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. No se ha dicho nada de Switch 2. Vamos a ver si dicen algo en cuanto a eso. Van a haber pruebas así como que beta privado y toda esta cosa. Se espera que pase para Norteamérica y para Europa. Y entonces la gente que participe de ahí puede proveer feedback, comentarios, vía un servidor privado de Discord. Gente, si se va el stream, es que nos quedamos sin luz. Está tronando acá, pero increíblemente. Ahorita hubo un bajón de luz, no sé si lo notaron. Yo lo noté y yo me agarré acá. Yo dije, se jodió la PC. Pero no. Era entonces bajón de luz. Okay, sí, okay. Sí, está tronando. El micrófono probablemente no lo recoge por los filtros, no, pero no lo está acá de que, oh my god. So, si se va esto, ya saben lo que pasó. O mi PC murió o me quedé sin luz. Y entonces estaríamos reanudando el resto del podcast en formato de audio. Hacemos algún tipo de empate. No se preocupen que le metemos. Pero también le podemos meter chambón, gato. Eso es todo con esa noticia. Eso es todo con esa noticia. Pues mira, buenas noticias ahí para la gente que está esperando Battlefield del futuro. Battlefield, así futurístico, a mí me gustó bastante la primera propuesta que tiraron, que era como que estos soldados que tenían el cloaking device y toda la cosa, estas dinámicas, traerlas otra vez ahora, ¿verdad? Con un Battlefield nuevo, no suena nada mal. Battlefield me parece un juego bastante, bastante divertido, por lo menos en mi experiencia, lo que llegué a jugar, lo disfruté. Así que estaremos pendientes ahí a lo que trae Battlefield. Yes. A mí me gusta Battlefield, también me gusta Call of Duty. Hace años que no juego un Battlefield. Yo nunca he sido bueno en ellos, pero por lo menos en Battlefield yo me sentía útil marcando gente. Oh, yo no tenía aim para matar. Call of Duty matar es un poquito más fácil que en Battlefield. Sí, sí, sí, pero ya yeah, yo me iba por ahí y marcaba a la gente y, para que le salieran en el radar y me sentía bien. El you know, la destrucción y la ambientación como tal era cool. So, sí, yeah. Lo de los vehículos también, montarse en vehículos yes. Y ir por ahí, eso estaba de show. Yes. Bueno, ¿cómo estamos en el chat, Gio? Bueno, en el chat por ahí RP confirma, dice contra, ese tipo pasó por alto lo de poner de dos Nightreign. Ese man se pone el condón después del suceso, por lo visto. Contra, pasé por alto ponerte la pasta al cepillo antes de empezar a lavarme los dientes. Se lo pongo antes de acostarme a dormir en el piso para no dañar el matre. A eso me suena, qué burro. Tiene que ser primo hermano mío, dice RPR. El chavo del 8 me enseñó que para identificar también RPR, el género de un ave lo voltea, le sopla la barriga. Si se pone contento es macho, si se pone contenta es hembra. La cara de espada de repente vete a dormir. No tenía que ver con eso, pero ahora te lo digo, vete a dormir. Esto Battlefield viene con cordón umbilical llegando al cuello, dice por ahí Metaverse. ¿Tú crees? No creo. Tiene su fanaticada, ya veremos. Ahí estamos el día en el chat, gatito. Yes. El que murió fue Medal of Honor, ¿te acuerdas de Medal of Honor? Sí. Rest in peace. Yeah. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos a mencionar las publicaciones para esta semana. Hay un listongo aquí, pero hay uno en particular que me alegra mencionar. Esta semana llega Nidana para PC, Relic Bound para PC, Days of Shell para PC, Achilles Survivor para los PlayStation, Xboxes y PC, Co-op Kaiju Horror Cookie, what the hell is that? Para PC, estoy intrigado. Grounded 2, viene para Xbox y para PC. Hace como dos streams atrás, cuando yo estaba con Alex, mencioné un juego que a mí me interesaba, así como que de Xbox, era Grounded. Y Alex me dice, viene uno nuevo. Mira, ya está por ahí, Grounded 2. Este es el juego. Usted vio Honey, I Shrunk the Kids. Esto es el videojuego de eso. Usted es chiquitito. Le sonaron las rodillas a par de gente por ahí. Pues también sale Mado Monogatari, Fia and the Wondrous Academy. Esto es para los PlayStation 6 y Switch. Tales of Shrine, a Lord of the Ring game. Esto yo ni sabía que venía para PC. Y dice consoles ahí. Esto suena que esto no va a salir. Cook Serve Forever para los PlayStation, Xboxes, Switch y PC. Death Take para PC. Earthion para PC. Haikyuu Fly High para iOS y Android. Earthworm. Heartworm. Para PC, Mashima para PC, Time Flies para PlayStation 5, Switch y PC. Y ahora sí, la recomendación de la semana, Ninja Gaiden Rage Bound para PlayStation 6, Xbox, Switch y PC. Y este juego, yo he estado como que de vez en cuando echándole el ojito y se ve súper, súper cool. No digo que lo compre Day One, pero suena tentador para Extra Life, para el maratón de Extra Life. Vamos a ver qué tal, porque todavía falta bastante para Extra Life, pero el jueguito se ve super cool. Gio, ¿tú estás apuntado ahí con Ninja Gaiden? Yo estoy apuntado con Ninja Gaiden, pero estoy más apuntado con Shinobi. Shinobi. Shinobi también. Honestamente, yo lo he visto y me tiene pompeado, pero. El detalle es que muchos de nosotros, ¿verdad?, que somos viejos gamers, tenemos un apego bien nítido al formato físico. Y si bien el juego viene en plataformas ahora el 31 de julio, es en formato digital. En formato físico, el juego va a estar disponible en septiembre 12. Así que si tus planes, gatos, son acomodarlos para Extra Life, probablemente, ¿verdad? Si acaso lo quieres físico, esto no te afecte tanto. A mí me da como que, ¡oh, Dios! Me encantaría, ¿verdad? Otra vez, como dije, no es que yo estoy en las de comprar todo lo que sale tampoco. Estoy bastante selectivo. Quiero darle al backlog. Y cuando digo quiero darle al backlog, lo miro aquí a mi derecha porque se ríe de mí en mi cara cada vez que estoy aquí en el estudio. Muchos juegos que tengo aquí para acabar. muchos de ellos ya le he dado, pero ajá. Anyways, algo que tiene interesante este jueguito es que tampoco va a tener un precio exorbitante. Está para $40. Así que eso está bastante, bastante GG. Pero sí, gato, definitivamente me lo voy a comprar. ¿Cuándo? La pregunta es cuándo, ¿verdad? Esto, y al igual que Shinobi, o sea, los dos juegos me llaman mucho, mucho la atención. El año del ninja. Ni se diga que Ninja Gaiden 4 viene por ahí, se supone que para otoño. Esto, y tú sabes que después del mal sabor que dejó Ninja Gaiden 3, ver cómo viene Ninja Gaiden 4, la pompeadera es real. Porque me retinta mucho a Ninja Gaiden 2, que fue una joyita de juego. Así que vamos a ver, ¿verdad? Y cuando digo Ninja Gaiden 2, me refiero a la versión 3D de los early 2000s, ¿verdad? Con esa tirada nueva. Pero ya, definitivamente lo quiero, gato. Así que sí, me alegra verte interesado en el juego. Habría que ver si Alex también se apunta y si le tiran un par de águilas legendarias, como le gustan a él. Yes, definitivo, hay que ver a Alex jugando. Definitivo. Sí, definitivo. Llega por ahí Bernardi 19. Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz dominguito igualmente para ti. Que Bernardi hoy estaba haciendo papel de papá en God of War. Y más de una vez le tiró con el hacha a Atreus. Porque mira qué mucho jode ese nene. Lo está jugando en español y el nene es un mal criado 10 veces peor. Y la Verax confirma que por ahí Tales of the Shire es un nuevo cozy game para las nenas. Dice por ahí, dentro de el mundo de Lord of the Rings, yo vi par de trailers por ahí de ese jueguito. Es bien, como dice Hila, bien cozy. Es como si fuera estos juegos de tirar farm, no Farmville, Dios mío, pero ajá, manejar recursos, tú siembras las calabazas, siembras las peras, vas y cosechas y bla, bla, bla. Como que más o menos survival, pero bien cozy, ¿verdad? En esa línea de pasarla bien y pasarla chévere dentro de ese universo, ¿ok? Vamos para Ninja Gaiden, dice por ahí el Metaverse. Y diantre, me salió otra cana cuando mencionaron Shinobi. Oye, pero Maverick, viene otro Shinobi, es lo que pasa por ahí. Yo no sé si tú sabes, pero viene bravo. RP me dice, ok, ¿fuiste a quien se lo comenté? Dale, claro que sí, lo estaré verificando. Que RP tiene idea para Extra Life. Así que mega, mega GG. Todo el mundo saludos, estoy segura que a Noe le va a gustar. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y ahí estamos al día en el chat, gatito. Nice. Ay, también, espérate. Un saludo a Josian, que tiró por ahí el Resub. Saludos a la horda, bacala. Bienvenido y gracias por el apoyo al gran Josian en la casa. Yes. Dame unos segunditos, hazme tiempo ahí un momento, que estoy preparando. Claro que sí, claro que sí. Pues, gente, quiero Tides of Annihilation, dice por ahí Ila Verax. Ok, ese de Tides of Annihilation, ese fue el que anunciaron hace tiempito. Déjame verificar si es verdad. No, espérate. Ok. Tides of Annihilation, eso es otro juego, ¿verdad? Eso no es que sale ahora. No, ese no es que sale ahora. Ok. Ese yo creo que es uno como que pasa en Inglaterra. Eso lo revelaron en el E3, ¿fue? ¿O el equivalente al PlayStation something? Ah, yo no me acuerdo. En Summer Games era en Inglaterra, eran como unas brujas, si no me equivoco. ¿Verdad que sí, Hila? Es el que tú dices. Ahora hay mucha gente con opiniones encontradas con Wushan. Fallen Feathers, es que se llama, o Hidden Feathers, o algo así de las plumas. Vi a Surfing Boy jugándolo un poquito. Vi a un panita streamer español. Se ve bastante bien. Ok, ya, y la verdad, ya sé cuál juego tú dices. Ese se ve gufiado. Se ve malanga, se ve unos cuantos que se van a apuntar. Dice el Metaverse. Sí, gente de escasa cabellera, esos van de cabeza. Van de cabeza. Maverick dice, estoy pendiente para Shinobi Ninja Gaiden. Pues mira, Maverick, de verdad, el nuevo Shinobi. Yo no sé si tú has visto información del nuevo Shinobi, pero te voy a poner por aquí el trailer. Nuevo Shinobi Game, que viene por ahí. Este viene, se supone que para septiembre, creo que es que viene. Creo, no estoy 100% seguro. Pero ajá, se va a tardar un poquito. Shinobi Art of Vengeance se llama. Mira el trailer aquí. Obviamente no va a salir en pantalla, pero te voy a poner el enlace para que te lo lleves y estés pompeado ahí con ese tremendo jueguito. Y el que te envié de Where the Winds, ese se ve espectacular también. Pero el de Wushan, hay mucha gente que está como que, ok, este juego se supone que sea como que un Dark Souls Inspired Game. Se supone que sea algo diferente, como es la cosa. El juego tiene un sistema bastante interesante que está atado a las armas. No todas las armas en Wushan hacen lo mismo, incluyendo el parry. Hay unas armas que hacen parry, hay otras que fomentan el que tú ataques al mismo tiempo. Eso es un time attack que le destroza la postura a los enemigos. Y esto lo sé en base a lo que vi de estos dos streams que mencioné, ¿verdad? Del panita Intro Juegos, que es un streamer español muy, muy chévere. Y usualmente los juegos que juega son juegos de Souls. Y los juega bastante rápido. Yo me expongo tal vez cuando estoy on the fence, ¿verdad? Sí, ok, este juego me llama la atención, no estoy seguro si comprarlo o no. Porque es un tipo que es muy crítico, ¿verdad? Y conoce de este estilo de juego y se da muy bien. Y lo otro, pues que lo vi con Surfing Boy. ¡El Gideon! Gracias por ese resub. ¡Llegué! Bienvenido, Gideoncillo, a su guía para ti. Y aprovechando que hay mucha gente en el stream, en el chat ahora mismo, que hace contenido acá en Twitch, por favor, tírenlo más uno en confianza, ¿ok? Tírenlo por ahí. Muchas cositas pasando. Ahora mismo, Bernardi, yo sé que tiene, ¿verdad? Su sorteo de fin de mes, beneficiando a los suscriptores en favor de Extra Life. Tiene unas cositas bastante, bastante interesantes por ahí en el tintero. De igual manera, Gitana Silén estuvo por ahí tirando la tremenda rifa. No rifa, sorteo. Sigue siendo un sorteo mensual de subs que se llevaban este mes la pintura inspirada en Fortnite que trabajó por ahí la gran Tusi, que la pueden seguir en Instagram, ¿ok? Que de hecho, aquí el comando no va a servir si Gitana lo tirara por ahí, pero yo lo voy a tirar por acá. Si tú tienes tu bot texto, corriendo, debería salir. No lo tengo corriendo. Ah, por okay, eso sí. Por eso es que no sé que no va a funcionar. Pero yo lo tiro manual. Yo soy bot los fines de semana, gato. Yo no sé si tú sabías. Oh, yes. Pero, ajá, yo soy yo tiro el Outlook, yo tiro cuanta vaina. Ahí está. Entonces, Ilita dice, gracias a ti, Gitana, no hay de qué. Ilita dice, y el modo de pelea de Wushan me recuerda a una mezcla entre la de Sospi y Kena. Sí, se ve muy bien, se ve muy, muy bien. Más uno cuando se puede, claro que sí, el Metaverse por ahí tirando el más uno. Yo sé que muchos de ustedes crean mucho, mucho contenido y del bueno. Viste, el bot funciona, Gideon, el bot no se avería. Lo único es que tú eres un bot diferente. Tú eres otro tipo de bot. A mí no me molesta que me digan bot, chatbot. Yo soy un chatbot. Tú eres un bot dentro de Fortnite. Eso sí que es triste, Gideon, ¿ves? ¡Ah! Sigue, ¿cómo es? ¿Cómo es Hellmans y Heinz? Así es que es la cosa. Sigue jodiendo, cabrón. Bueno, continuamos por acá, gente. Vamos ahora para el tópico de esta semana y toca Bóveda Misteriosa. Estaba buscando ahí las pistas, porque las pistas yo las pongo al momento. Anda, pa'l carajo. Hoy acá en la Bóveda Misteriosa tenemos un personaje de videojuegos que no tiene cuerpo, pero sí tiene muchísima personalidad. Solamente ha tenido una aparición, pero fue dentro de una franquicia súper conocida y con muchísimas entradas. Hay como 40.000 juegos dentro de este IP. Este personaje acompaña a su amigo en un viaje a muchos mundos diferentes, diferentes reinos. Este personaje puede convertirse en muchas cosas diferentes gracias a su habilidad especial. Este personaje en realidad es un ser mágico de otro mundo. El motivo principal para esta aventura es que la hermana de este personaje fue secuestrada y entonces este personaje se asocia con el héroe principal de este juego y protagonista del juego para rescatarla. Este personaje puede poseer enemigos y objetos cuando su compañero lo lanza. Yo creo que sé de quién tú estás hablando. Déjame ver si veo el nombre de verdad. Estaba hablando de Mario Odyssey. Adelante. Es el sombrerito. Yo creo que se llama Cappy. Cap, Cappy. Yes. Yes, ding, ding, ding, ding. Cappy. ¡Vamos! Yes. Y viene esto a colación porque hoy Gitana llevó el raid para allá, para Andrés Soldevila, que hace muchísimo tiempo que no Sí. veía a Andrés. Y oh my god, Mario Odyssey, que mucho yo le metí a Mario Odyssey, gente. Para los que no estaban para acá en nivel escondido para ese entonces, cuando salió Mario Odyssey, yo hice una residencia en Mario Odyssey. Sí, Acá sí. estuvo jugando por muchísimo tiempo y me gustó un montón, un montón. So, fue cool ver a Andrés jugándolo por primera vez. Y yo, oh, wow, nice. So, yes, capo. Tenía más o menos la imagen fresca precisamente porque estaba en el raid. Y entonces pues me Yes. quedé hablando con él y yo, espérate, gato, ¿en serio se inspira en eso? Ok, let's go. Yes. Y Capi, capi, no me acordaba bien del nombre, pero ajá, Yo esto. en el 2025 yo vengo reformado. ¿O oh, sí? Yo antes era pura maldad, pero yo estoy en victoria ahora. ¿Qué va a hacer, Minguín? Y tú lo que estás es esperando que uno se confíe de eso. Para que se recuerde, ah, sí, esto es facilito. Y ahí mismo, ¿cuál es la raíz cuadrada del hilo que parió la madre de Sephiroth allá en Final Fantasy, en una aparición que no fue Final Fantasy VII? Díganme ustedes. Ajá. No. Olvídate de eso. Ningún mini. Ve, y Tara tampoco te cree. Ve al Tekken 8. Hasta ahí le dura la reforma. Pero y también cuando dijiste que lo lanza y que poseía esto, ahí yo dije, pues, obligado que escape, obligado. Yes, GG. GG. Ahí lo difícil era acordarte el nombre, pero yes, Sí. te llegó, te llegó. Sí, me Pues eso es todo con el tópico para esta semana. Gio la sacó llegó. Uy, ahí, no GG. lo puedo Vamos creer, no lo ahora. puedo creer. Vamos a pasar a qué es la que hay. Yes. Y Gio, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué es la que hay con usted? Mano, pues yo el pasado fin de semana estuve jugando Marvel Rivals con Bernardi. Y obviamente estamos calentando motores para el evento del mes de agosto, ¿verdad? Que recalcamos que las inscripciones están abiertas hasta el primer sábado de agosto, porque ya el segundo sábado de agosto básicamente es el evento. Así que estén pendientes por ahí para información, ¿verdad? En nivelescondido.com encuentras todo lo relacionado al evento, pero siendo realista, ya a estas alturas, gato, yo esperaría tener por lo menos dos equipos. No es el caso. Si tuviéramos que reestructurar, ¿verdad? Lamentablemente, y no tirar un torneo, no hay problema. Ese día jugamos Marvel Rivals como quiera, pero no jugaríamos en formato de torneo. Es todo, ¿verdad? Nosotros hacemos las cosas aquí para la comunidad, para ustedes, pero si por alguna casualidad no se pueden coordinar como en efecto hemos planificado, no pasa nada. Seguimos para adelante, modificamos, ¿verdad? Y estamos GG. Pero estuve jugando Marvel Rivals para dar un refrescazo, comenzar a dar un refrescazo, aprovechando que Bernard ya estaba jugando. Jugué con Life on the Go Art. Esto jugué con Karim fue la que jugó. Jugué como con dos. No, no, no, no. Estaba Trap Gears. Y estaba. Dios mío. Fue el sábado pasado y se me fue ahora el nombre de la otra persona que estaba. Pero llegamos a jugar, básicamente conformamos un equipo. Y estuvo bastante, bastante fun. Allá con Bernardi siempre se pasa bien, ¿verdad? Bernardi le dedica los sábados a multiplayer, los domingos a algo single player y usualmente algo bastante difícil porque pues, hoy estaba jugando God of War. Y los lunes, ¿verdad? Hace ejercicio. Son 3 días ahí con un Bernardito de corrido. Entonces, pues también estuve jugando Fortnite ya sea acá en nivel escondido o los viernes con Gitana Silent, siempre que hay espacio, esos Blitz están de show. Logramos conseguir 100 coronas, no para nosotros, ya para Motomonku, ya la sobrepasa. Yo no sé si Gitana llegó a 100 o no, y la Velax también estaba relativamente cerca de como 60 o 70 por ahí. Yo estoy a ley de 3 coronas para llegar a 100. Cuando llegue a 100 coronas en Blitz, desinstalo Fortnite, olvídate de eso. Esto en embute, embute. Jugué Rocket League también esta pasada semana con el Surfing Boy 24. Jugué un poquito del DLC de Lies of P, adelanté bastante, no he llegado a puerta de boss todavía. Así que puede ser que les dé una sorpresita, ¿verdad? Si llego a un boss del DLC y lo transmita. Y he estado jugando fuera de stream también, pues obviamente. Ya terminamos Kazan, pero estoy jugando Kazan en New Game Plus para perseguir esa tercera fase que me comentaron que tenía el boss final y que no me apareció porque no completé ciertos quests y no contesté de cierta manera un diálogo. Ahora sé, quién es. Ah, mira, mira, mira. Bernardi me comenta por ahí, estaba Trappi, Kushina, Karim y Santus. Gracias, gracias, Bernardi. Tú tienes mejor memoria que yo en cuanto a eso. Eso fue el sábado pasado. Jugando Marvel Rivals. Y Life on the Go también se unió a un par de partidas. Y a Life la tenía fresca en la mente. Y entonces, pues, obviamente yo. Esto, y nada, persiguiendo, ¿verdad? Ese tercer final, esa tercera fase en el boss final. Ahora que ya sé cómo jugar Kazan, ya sé cómo aplicar ciertas cosas, pues realmente voy bien rápido en el playthrough de ese New Game Plus. Aunque estoy sintiendo que por alguna razón los enemigos en el New Game Plus, con el nivel que estoy con Kazan, no se mueren como se supone que se murieran. Esto, siento que hay como que una disparidad de cómo acabas el New Game en potencia y el nivel en el que empiezas, porque arrastras tu nivel, pero siguen siendo los primeros niveles del juego. Como quiera, siento que tengo que golpear más a los enemigos para lograr vencerlos que lo normal, que lo que sería normal en otros juegos de New Game Plus. No sé si me explico. Como si lo hubieran hecho un ramping más jodón para forzarte a hacer un grinding más serio, ¿verdad? O para tomarte las cosas más en serio desde un principio. Así que ya veremos, ¿verdad? Pero por el momento, como quiera, estoy básicamente corriendo a la puerta de los bosses, que es lo que me interesa, y dándole a los bosses Mazukamba y subiendo de nivel cada vez que puedo, pero no es mi prioridad subir de nivel, sino más bien avanzar en los bosses. No he jugado en stream. No. Tú dices, el DLC de Lies of P. No tengo planes de, pero puede ser que como de uno que otro boss. Lo que pasa es que acuérdate que los Summer Nights se supone que tienen prioridad para juegos multiplayer. Y precisamente por Kazan, no jugué muchos multiplayers o no dediqué mucho tiempo de multiplayer. Partí el stream por la mitad y jugaba un ratito un boss de Kazan y luego entonces nos movíamos a Fortnite. Ahora voy a concentrarme en lo que queda de verano, ¿verdad? Lo que queda del mes de julio y de agosto. Viniendo agosto, lo que vendría siendo juego multiplayer. Pero sí, voy a jugar un poquito. ¡Uranium está por ahí, Azuquita! Espero que allá, ¿verdad? Gato comentó que estaban bajo tormentas. Espero que tú estés bien y que las tormentas no te estén afectando mucho. Pero bienvenido, Uranium Max, en la casa. Y fuera de eso, ¿verdad? En Netflix he estado viendo One Piece en live action. Vi otro episodio. Otra vez, no tengo un attachment emocional a la serie. De dibujos animados, ¿verdad? El anime como tal. So, al ver la puesta en escena live action, honestamente me estoy disfrutando lo que veo y sé que está renovada para una segunda temporada. Así que, GG. Martes, Marvel Rival Full, dice por ahí Bernardi. No sé, creo que este martes lo que tengo es Fortnite, para no variar, o Helldivers, uno de esos dos puse. Pero, ya en agosto, antes del evento, sí va a ser Marvel Rivals Full, antes del sábado del evento. Pero ya, GG. Y fuera de eso, gatito, nada más. Dice Maverick por ahí que les envié para allá los truenos a Rayo. Ah, dice, eso no lo leí, maravilla. Uranium, que se le fue la luz ya tres veces a Rayete. Aquí está, de que ya se ha habido como tres bajoncitos. Y yo, oh my God, esto... yo diría que está mejorando ahora, pero hubo un momento donde los truenos estaban constantes. No era que tronaba una vez, no, era este rumble continuo. Y yo malo, acá... Malo. Acá hay una... No es una ventana, porque no es una ventana, pero tú sabes los bloques estos, lo que le dicen los tragaluces en Puerto Rico, los bloques estos de cristal. Uh-huh. Pues acá, yo estoy en el sótano, y pues eso está en la parte de arriba para que entre luz. Y yo veo los destellos de los rayos. Pero, ok, ahora está más tranquilo. Yo creo que estamos bien. Dicho eso, la luz se puede ir para donde sea que sea, venga la electricidad y nos fastidiamos, pero estamos bien por lo pronto. Bueno, ¿qué hay conmigo? Conmigo, pues, Balatro. Yo he estado, pues, durante todo este mes, llevando a mi nena a diferentes cosas de aquí para allá, y entonces lo que hago es que, en lo que espero, pues, mayormente he estado jugando Balatro, y wow, ese juego sigue sorprendiéndome. Ya finalmente logré completar un deck completo con todos los stakes, porque pues usted lo juega y lo juega normal, pero después se puede poner un poquito más difícil, donde hay una restricción y más difícil y más difícil y más difícil hasta el último, que oh my God, hay que tener una suerte increíble. Usted no puede cometer errores porque se fastidia, tiene que tener un buen plan de trabajo en concepto y poderse ajustar, porque pues hay muchas cosas que dependen de suerte y usted quizás tiene unos jokers favoritos y no le salen, y entonces tiene que ajustar la estrategia. Finalmente hice el dorado, lo hice con el deck azul, ya a este punto ya desbloqueé todos los decks. Y entonces, pues ahora lo que hago es que me muevo a otro deck y sigo subiendo hasta que lo complete todo. Descubrí que el juego tiene challenges. Yo juraba que yo no había visto eso. Y antier me topé con ellos y son unas condiciones mucho más específicas. El primer challenge lo intenté a ver qué tal y perdí. Pero en ese challenge tú comienzas ya con 5 Joker que son, no sé cómo se llama el Joker, pero es como un huevito. Y la habilidad de ese Joker es que con cada round él aumenta el valor para venderlo. Pero el juego no te da dinero por completar los rounds. Tú dependes de vender esos Jokers o tener Jokers que generen dinero. Pero en realidad requiere un buen balance entre cuándo los vas a vender y cuánto dinero necesitas. Y todavía no he encontrado ese balance. Y es como, uff. Pero ya, esas más cosas para hacer en el juego. Seguiré por ahí metiéndole lo que Balatro ha venido a robarle el tiempo a Marvel, Marvel Marvel, Snap. ¿sí? Sí, es que en verdad que me gusta un montón Balatro. Pero Sí, ya, sí, sí. en esas estamos. Aparte de eso, pues Tekken. Jugué esta semana, ambos días fueron Tekken. Ese no era el plan original, pero pues Tekken. Adiestrando Yes, a hoy particularmente en el stream de Gitana, pues Gitana puso Tekken y allá nos fuimos. Hemos estado Gitana trabajando esas sesiones con Gitana para que se vaya ahí afinando esos inputs. Está haciendo combos, está defendiendo bien. Y más importante Gitana. aún, Gato, está analizando las jugadas. Oh, Ella misma yes. cantó, dijo como que, ah, yo traté de hacer esto, pero no me salió, no me salió, no me... Estaba frustrada porque no le salió. Pero eso es bueno, porque entendía que era lo que quería hacer, que no le saliera. Y esos son otros 20, ¿verdad? Ya es ejecución, es más práctica. Pero la teoría ya la tiene. Y tanto Ifro como tú, como yo aquí en el chat, estamos... ¡Dale! Yes. Gitana tiene muy buenos instintos. Gitana entiende el concepto muy bien y logra atar cabos. Sí. Gente, hay una amenaza ahí para ustedes. Gitana legalmente le ha estado ganando a gente de acá del canal. Gitana dice, no, eso fue suerte. No, no. Te ganó fair and Sí. square. Le ganó partidas a Ifro, a Gidium, a Nani. Está luciendo muy bien. Jugó rank. En verdad que estoy súper contento con Gitana. Ya está hablando de moverse a otros personajes en un futuro no muy lejano. Entonces, como que, wow. I'm El so proud. maestro está orgulloso de su saltamonte. Literal, porque el gato la pone a brincar con cubos de agua, así aguantando. Salta, salta un rato ahí. Muy bien, otra vez, repite. Freya llega por ahí, saludos, un abrazote igualmente, igualmente para ti, Freya, qué bueno que estás por ahí, Azuquita. Y la Verax pregunta que cuánto faltan para el torneo y acaba de hacer un redeem, gracias. Ira, yo creo que con ese redeem eres la quinta. Esto, así que estaremos pendientes, ¿verdad? Para efectos de eso y cualquier cosa devolvemos los puntos, no los van a perder, ¿está bien? Y eso, yo ando anotando para aprender también, dice por ahí Maverick, hoy salieron 20 páginas, yo puse Tekken, o alguien por ahí me cambió el Outlook, dice por ahí Gitana, sí, gato tiene acceso al Outlook, es lo que pasa, y dice Os, dice por ahí Gitana, saludando a su Master, aquí tenemos personas subiendo y cuando llegue el próximo vivo, ustedes verán, sí, y por ahí viene un evento especial solo para damas. Acá en nivel escondido es lo otro que se está cuajando, así que más detalles muy muy pronto. Pero ya, eso es lo próximo que tenemos para ustedes en el mes de septiembre. Así que bien, bien pendientes por ahí. El productor principal va a ser Gatonejo, pero ese día yo creo que vamos a estar tanto Alex como yo Oh, narrando, yes, porque sería súper no nos cool. vamos a querer perder la acción. O sea, queremos estar ahí en primera fila comiendo postcón. Yes. Aparte de eso, esto lo mencioné en el stream, pero aprovecho y lo menciono acá también. Particularmente porque Nani me preguntó. Yo compré el fin de semana pasado esto. Este es un arcade stick que lo hace 8B2. Si usted no está familiarizado con esa marca, es una marca buenísima de controles. No son muy caros y la calidad es increíble. Este cuesta alrededor de $80. Es compatible con PC. Switch y Android. Y entonces yo lo compré particularmente para jugar juegos de arcade de los emuladores para que tuviera un feel más natural. Y entonces lo estuvimos jugando, utilizando el fin de semana pasado. Mi nena estaba acá pegada, jugó Street Fighter con el Fighting Stick, y después jugó Raiden 2, el de las naves. So, super, super cool. Vengo próximamente con una dinámica a beneficio de Extra Life. Todavía no he terminado de darle forma, pero vendría siendo un challenge de jugar juegos de arcade. Como si yo estuviera metiendo la pesetita en la máquina, y esa pesetita va a beneficio de Extra Life. Vamos a intentar terminar juegos. Vamos a intentar terminar juegos. No, no de una, jamás y nunca. Pero intentar terminar juegos metiéndole peseta. A ver cuántas pesetas nos toma. Y entonces vamos métele chambón, Gataiden. Vamos a invitar a la gente a que se una al reto. Qué sé yo, y dejamos que el que done para Extra Life escoja cuál es el siguiente juego, ya sea R-Type, I don't know, Pac-Man, Double Dragon, lo que sea. Pero de arcade, que sea un ROM de arcade, y le metemos por ahí las pesetitas a beneficio de Extra Life. Ahí está. ¿El Gataiden desde dónde, gato? Desde la Guatacumba con la Guatagata. So, eso es todo con qué es la que hay. Vamos a darle chambón por aquí para abajo, porque esto yo creo que ahora sí que se va a la luz. Métele rápido. Vámonos. So, gente, vamos para el cierre. Y Gio lo mencionó. Por ahí se acerca el torneo de Tekken para damas. Así que detalles muy prontito. Pero así, acá entre las cositas que tenemos en promoción corriendo, el torneo de Marvel Rivals. Usted sabe que eso viene ahora en el mes de agosto. No lo piense mucho, prepare su squad y participe, se va a pasar súper bien. Ahora sí, gente, llegó ese momento de saber sobre el evento. Ahí se come un poquito, voy a ajustarla después. Pero viene por ahí Queens of the Iron Fist. Esto es algo que ya hemos mencionado, que pensábamos hacer. Ya le pusimos fecha, ya le pusimos hora. Esto va a ser el domingo 21 de septiembre desde las 2 de la tarde. Queremos hacerlo durante la tarde para tratar de acomodar ahí la mayor cantidad de personas, teniendo en consideración Fresi. Fresi está como a 7 horas más tarde que nosotros, y entonces vamos a hacerle un horario más decente. Esos nombres que ven ahí son porque este torneo es invitacional. Nadie tiene que redimir por puntos, inscripciones. No. Nosotros estamos invitando directamente a personas, y esos nombres en blanco son los nombres de las personas que ya confirmaron su participación. ¡Yala! Así que era. Por ahí tenemos a Fresi, tenemos a Freya, tenemos a Gitana, tenemos a Life on the Go Art, que es el Nani. Y tenemos ahí la Verax, así que estamos pendientes a que nos confirmen por ahí Noé y Music. Pero pinta súper, súper cool. Como tal, tenemos 7 participantes. 7 no es un número bonito para un bracket, pero eso no hay problema, porque lo que hacemos es que esa primera ronda es un round robin, o sea, un todas contra todas. Y entonces, de ahí, quienes queden en el top 2 pasan a la final, y es un encuentro al mejor de 5. Y entonces ahí no, Gideon, no. Yo me pongo la peluca. No, lo pensé, pero no. So, esa es la que hay por ahí. Gideon estuvo convenciendo a Freya. Gitana tuvo que intervenir ahí para aplicar un poquito más de depresión, pero yes, está in. Estamos súper contentos. Yo particularmente estoy súper animado, porque veo que acá las damas de la comunidad pues disfrutan Tekken, y you know, es un juego que yo me disfruto un montón, así que vamos allá a crear este espacio para fomentar que más damas le metan a los juegos de pelea, porque es un ambiente dominado por caballeros, y you know, cuando a cualquier ambiente dominado por algún género en particular, la otra persona pues se siente como cucaracha en baile de gallina. Y entonces pues vamos a crear un espacio más welcoming. Esa es la actitud Frey, esa es la actitud Frey. Ahí dice, vamos allá. Yes, yes. Muy bien, muy bien. So, eso ya saben, ya tiene fecha, lo van a estar viendo por acá en rotación la promoción. Yo espero esta semana pues poder confirmar a Noe y a Music y entonces ya tendríamos las 7 reinas acá para el torneo. Tremendo, tremendo. Vete a ver si ese día Gato va a estar transmitiendo desde la piscina llena de fango y Sparo con camisa blanca García para enseñar pectorales. No, vete a ver. No. Desde la guatacumba. Yo voy a pasar enseñando el número de round. Así, con manos arriba, manos arriba. Entonces el ding, ding, ding. Y ahí las muchachas empiezan a pelear. Eso es lo que voy a hacer yo. En camiseta. Bueno, gente, también queremos aprovechar la oportunidad para mencionar Soul Master TCG, auspiciadores de Vivo 2025. Nosotros estamos súper contentos con la manera en que Soul Master auspició Vivo. Y ayer en el meetup, allá DC Diabetic que estuvo proveyendo mucha información y proveyendo una exhibición de cómo funciona el juego, y mucha gente salió inspirada. En verdad que es súper, súper cool. Tuvieron la oportunidad de ver las cartas en físico. Yo las he visto tan solo en video y como que me vuela en la mente. Así que se ve súper cool. Así que gracias a la gente de Soulmaster TCG. Lidera con poder, comanda con estrategia. Para más detalles, soulmastertcg.com. Y gracias al James por ese tremendo raid. Bienvenidos todos los que vienen ahí de parte del James PR, que James estuvo dándose la vuelta ayer por el Summer Meetup de nivel escondido. También Gitana Clara, y le dice a Freya, si yo me metí que no me gusta participar en torneo, tú puedes. Lo que uno hace por nivel escondido. Amor. Esto es amor, dice por ahí Gitana. Yes, yes. Tremendo. Jack Nova, bienvenido, ¿no? A su quita para ti, espero que estés bien. Gracias, gracias, gracias por el raidazo al James PR. Sí, señor. Yes, bienvenidos a todos. Y por acá les recordamos First Attack 25 y 26 de octubre. Para allá vamos a mandar a Gitana Silen a competir. Esto en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Las inscripciones ya están abiertas. Ya pasó la inscripción temprana. Ahora le toca la inscripción regular. Si usted desea participar, pues pase por ahí por firstattackpr.org y entonces se inscribe. Si usted lo que quiere es ir a ver, los tickets están disponibles en prticket.com. Los precios están super cool. Y también está el pase VIP que incluye camisa, que es como que, oh my god, ese sería el que yo escogería, porque a mí me gusta siempre comprar una camisa o algo del evento al que vaya. Es como el que va al concierto y quiere la camisa al concierto, pues algo así. So, pinta super cool. Yo no sé si haya ya gente por acá que esté planeando ir para First Attack. A mí me encantaría ir, no voy a poder ir, pero no lo descarto en un futuro no muy lejano. Dame un viajecito para Puerto Rico y aprovechar ir para First Attack. So, pero usted que está allá, aproveche, se pasa bien, coordine con gente de la comunidad y es un meetup parte 2 allá desde First Attack 2025. Tremendo. Yes. Y de esa manera, gente, ya vamos terminando. G, una última leidita al chat y nos vamos. Sí, como no, por ahí Bernal dice despide. Nosotros también, Bernal, y nos vamos contigo, no te vayas muy lejos. Ve prendiendo el carro y espéranos ahí, ¿está bien? Yo me voy retirando, linda noche y bendiciones. Éxito siempre para ustedes y el chat. Que tengan excelente inicio de semana mañana igualmente para ti. Life on the go se ría. Arín por ahí con la cabra, que yo esa cabrita con las gafitas, yo la veo como la cabra asmática. Metaverse dice por ahí, están chulas. Y yo queriendo salir de Pokémon para meterme en Soul Masters. ¿Dónde? No, hasta ahí. Y eso es ambición, dice Gitana y se ríe. Igualmente, Bernal dice por ahí, Innova, descansa. Buenas noches, tremendo. Y se ríe por ahí también el Maverick y el James. Dice por ahí: uno llega por amor a Vivo y terminas campeón. GG para ti, GG para ti, el James. Oye, también un saludo a Alex Nation, que fue visitado por el amor de Doña Silvia este pasado viernes. Nation se retiró por lo menos 5 minutos de rant, tratando de verdad dar con la razón exacta por la cual, según él, está viendo una tendencia de que se está viendo mucho en la triste historia, que no sabe si él estaba caliente, porque según él, él no se merecía estar en la triste historia de este pasado viernes. Yo no sé si ustedes la vieron o no. Si no la han visto, pasen por Facebook de Nivel Escondido para que sean ustedes jueces y verdugos, ¿ok? Así que fuera de eso, estamos al día en el chat, gatito, y yo creo que estamos al día con el podcast también. Bueno, pues gente, nosotros nos vamos, será hasta la próxima semana, pero mañana tenemos acá el stream, mañana el lunes viene el señor Alex Nation. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Acá en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos y jueves desde las 8 y el resto de los días desde las 10 de la noche con Spar Wolf o este servidor. Siempre y cuando se ajusten los planetas, se alineen, puede ser que subamos un poquito más temprano. Típicamente subimos a la hora que hay. más gato que yo. Yo usualmente trato de acomodar y subir más temprano. En verano se me hace más fácil que en temporada regular y ya estamos corriendo, moviéndonos a temporada regular. Eso puede ser que eso sea indeed, más verdad, pero a lo mejor subo a las 9, hora de Puerto Rico, en vez de a las 10. Siempre que puedo, subo más temprano. Sí. Bueno, y todavía queda mercancía de Vivo disponible en la en la tienda. Yo típicamente trato de acordarme al final del mes de julio a pagarla. Entonces, si a usted le interesa adquirir algo de Vivo, aproveche y hágalo ya. Puede ser que yo me acuerde y vaya y apague las cosas. No lo deje para muy tarde. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos PR Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, JChino82 y MoiSnake85. Y de esta manera llegamos al final sin que se fuera la luz. Así que estamos contentos. Compiadera. Mira, vamos a dar rey. Vamos a dar rey. ¿A quién damos rey? No tengo por acá, pero ¿tienes alguien por ahí? No tiene nadie. Hay varias personas por ahí en vivo ahora mismo. Está por ahí el Capi con Just Chatting. Yo creo que le vamos a dar amor y cariño a el Capi. Yes. El Cap Jack 111. Así que vamos a darle reycito por ahí. Cap, raya baja, Jack 111. Y está corriendo, gatito. Así que nos fuimos, gente. Se me cuidan. Yes. Bye, bye. Ese es para el rey. Esos puntitos son buenos. Puntitos buenos. Azuquita. Y cuando lleguen allá, comando piragua. En los channel points. Busquen piragua y pidan piragua. A ver si el piragüero se puso para su número y tiene el sabor que usted quiere. ¿Está bien? Azuquita. Bye.